Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando de la segunda jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, que se disputaba este pasado fin de semana y que nos deja pocos cambios en la clasificación. Tan solo se han disputado dos jornadas, es algo lógico, con tan pocos partidos jugados. En División de Honor, donde Revolución sigue comandando la clasificación tras sumar una nueva victoria este pasado fin de semana. En concreto, el conjunto de Revolución consiguió superar a De Galler y Panteras por 6-2, con lo que una semana más mantiene el liderato en esta División de Honor. Gesto Algar es el segundo clasificado. El conjunto algarense también sumaba su segunda victoria tras vencer por 4-1 a PAP El Álamo, y lo mismo que el Quedeque, Pintura Fefi Quedeque y Estudiantes. Este último venciendo por la mínima al conjunto del Londres Fútbol Sala, mientras que el Quedeque daba cuenta del Inter de Lyon al superarlo por 3-1. Pues es lo poco que nos deja por ahora esta Liga Local de Fútbol Sala, que acaba de arrancar y en la que pues todavía no hay diferencias importantes. Se están dando los primeros pasos, los primeros compases. Conforme vayan pasando las jornadas, ya estaremos más metidos en la competición, podremos sacar más o deducir más conclusiones de las que se pueden sacar pues a esta altura de la liga, con tan solo dos jornadas disputadas. En lo que se refiere a Primera División, hay cambio en el liderato por el Golaveras. Autoescuela La Sierra Guas es el que ahora ocupa esa primera posición, tras vencer 2-5 a la Espuela Café y Copas, aunque empatado a puntos con Gol Copas, con Mafre Bankia y con Fran General, y que también sacaron sus partidos en esta última jornada. Este fin de semana se jugará la tercera y, bueno, de nuevo habrá duelos interesantes como el Zulema Pintura Fefi Quedeque, que nos deja pues un choque entre dos de los equipos que están llamados a luchar por los puestos altos de la competición liguera en esa División de Honor. Además de fútbol sala, también vamos a hablar hoy de ciclismo, porque el pasado fin de semana, como comentábamos estos días anteriores, se disputaron tanto la última prueba del circuito provincial de maratón BTT en los barrios como la última del Open Andaluz, de la misma modalidad, en este caso en Macael. En ambas citas estuvo presente el ubriqueño Andrés Cintado, porque tenía opciones de luchar por el título de campeón en ambas. Finalmente se tendrá que contentar con el subcampeonato en el circuito provincial. Tan solo 3 puntos le han separado de ese título, y con la tercera posición en el Open de Andalucía, lo cual no está nada mal, teniendo en cuenta pues el nivel y la exigencia de unas competiciones como es la regional y la provincial de maratón BTT hoy en día. Y sobre todo en ciclismo de montaña hay en Andalucía un nivel altísimo, y esto viene a demostrar que también en Ubrique, o los ciclistas ubriqueños, en este caso Andrés Cintado, pues están entre ese grupo selecto de riders, de los ciclistas de montaña en mejor forma en estos momentos. Pues enseguida vamos a hablar de estas dos pruebas, que fueron pues en este caso puro contraste, porque si en una, en la de los barrios, el pasado sábado, se encontró con una jornada muy lluviosa y con mucho barro, en otra, la de Almería, todo lo contrario, un terreno muy seco y mucho mucho polvo. Como decimos, vamos a hablar de esto, y también tenemos que hacer referencia, aunque solo lo vamos a esbozar, ya lo ampliaremos la próxima semana, en ese Campeonato de Andalucía de descenso que organizaba RS Sport Bikes el pasado fin de semana en la localidad sevillana de Algámita, el DH Peñón de Algámita, que contó además con presencia de ciclistas o de riders ubriqueños en la categoría, en este caso junior. Tuvimos dos representantes, Iván Coronil Martín y Gonzalo Sánchez Bazán, cuarto y quinto clasificados de esta categoría, y en la categoría sub-23 a Manuel Rivas Pérez y Juan Antonio Cordón, octavo y noveno clasificado de esa misma categoría. Hubo más representantes, pero en este caso no llegaron a finalizar o quedaron eliminados, como es el caso de Francisco José Gómez Fernández, en esa categoría también, sub-23. El vencedor absoluto, el nuevo campeón de Andalucía de la especialidad, es Carlos Haro, que se llevaba la victoria tras completar el circuito en 2 minutos 29 segundos 62 623 milésimas por delante de Francisco Vilches Ramírez a 4 segundos y José Antonio Barrio también a 4 segundos. En la general, en la clasificación general, el mejor ubriqueño fue Manuel Rivas, 41º. Pues de estas cosas vamos a hablar en los próximos minutos. Antes vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos. Foro de Economía e Internacionalización. Continúa el ciclo de conferencias impulsado por la Cámara de Comercio de Cádiz y el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de Diputación en colaboración con MOVEX. Este jueves, segunda cita en la que el Centro Tecnológico de la Piel será escenario de la conferencia Claves para la Comunicación en Moda a nivel internacional en la actualidad. Impartida por Fiona Ferrer, empresaria, escritora, bloguera y experta en moda. Recuerda, será este jueves a partir de las 5:30 de la tarde en el Centro Tecnológico de la Piel, MOVEX. Segunda carrera y caminata solidaria por la diabetes en Ubrique. El sábado 19 de noviembre, Adisica te invita a participar en la segunda carrera solidaria en la que colaboras en la adquisición de medidores continuos de glucosa y a mejorar la calidad de vida de los enfermos. Plazo de inscripción abierto hasta el viernes 10 de noviembre. Las inscripciones se pueden realizar en Pub Oasis de 7 a 9 de la noche. 10 euros para los adultos y 5 para los niños. Llévate además tu camiseta. También puedes inscribir en las sucursales de la Caixa. Segunda carrera y caminata solidaria por la diabetes en Ubrique. Participa. Organiza la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Viernes 24 de noviembre, Black Friday en los comercios de la ACU. La Asociación de Comerciantes de Ubrique te invita a los descuentos más espectaculares. Black Friday de la ACU, viernes 24 de noviembre. Organiza la Asociación de Comerciantes de Ubrique. Colabora la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Establecimientos adheridos: Modimela, Puntadas, Orellana Modas, BD Travel Brand, Ferretería Vicente, Dester, Lencería y Artículos de Piel, La Margarita, El Potro, Juana Avelino Joyas, Atmósfera Polideporte, AIM Asesores, Barbería Gustavo, Centro Óptico Ubrique Opticalia, Confecciones Jarillo, Ubricar, La Vainica, Novedades Beatriz, Muebles y Electrodomésticos Esteban, Bambú Peluquería y Viajes Mundo Tour. La Asociación de Parcelarios de Tabizna convoca una Asamblea General de Socios que tendrá lugar en el Colegio Público Reina Sofía el próximo día 10 de noviembre a las 8:30 de la tarde en primera convocatoria y a las 9 en segunda, con el siguiente orden del día: información general, tesorería, presentación de candidatos y elección de nueva junta directiva. Se ruega a los socios su puntual asistencia. Cuando llegues a Madrid, chulo. Viajes Nuripaz te invita a conocer Madrid y alrededores. Del 5 al 10 de diciembre, con estancia en Madrid en hotel de 3 estrellas y visitas a Toledo, Segovia, Alcalá de Henares, Ávila y el Parque Europa. Precio por persona 350 euros. Incluye viaje en autocar, estancia en hotel, seguro de viaje y guía acompañante durante todo el recorrido. Más información y reservas al 956-32-5646 o al 654-18-34-78. Preguntar por Justo. Madrid, Madrid, Madrid. Restaurante Plaza. en la Plaza de Toros. Le ofrecemos todo lo necesario para celebrar cualquier evento con su familia, amigos o compañeros de trabajo. Brindaréis con nuestros menús elaborados, salones y sala de fiestas, además de fácil aparcamiento. Será la excusa perfecta para quedar con los que más quieres. ¿A qué esperas? Restaurante Plaza, disponible para cualquier ocasión. Contacte con nosotros en los teléfonos 956 46 70 47 y 646 02 35 59. Y 46 minutos de la tarde, vamos a quedarnos ya con el ampliando, analizando lo que acabamos de adelantar en nuestro sumario, y eso en principio implica una parada en el resumen de la segunda jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, que como saben esta temporada se centra en tan solo dos categorías, División de Honor y Primera División. Todavía muy pronto para hablar de tendencias o de las tendencias que pueden tener las distintas categorías en lo que se refiere a la lucha por el título liguero y las primeras posiciones y todo eso. Pero bueno, ya tenemos algunos pequeños esbozos de lo que nos puede esperar o de lo que nos puede dar esta temporada. Por ahora, pues en ambas categorías tenemos a un número reducido de equipos, en concreto cuatro, que han ganado los dos partidos disputados, al igual que por la parte baja todavía hay tres y cuatro equipos respectivamente en División de Honor y en Primera, que todavía no conocen lo que es la victoria. Pero ya decimos, es muy pronto, tan solo se han disputado dos partidos. Y nosotros nos vamos a quedar en estos minutos pues dando repaso a los resultados del fin de semana, y vamos a comenzar con esa primera división, en la que se jugaron los siguientes partidos con los siguientes resultados. Subricar Motos 1, Mafre Bankia 2, Mafre Bankia, equipo de Nuevo Cuño que, bueno, pues por ahora ha ganado los dos partidos que ha disputado, una racha totalmente opuesta a la de su rival, Ubricar Motos, que ha perdido los dos. Aunque, como podemos observar, en este partido la cosa estuvo bastante igualada y además se decidió por un solo gol y hubo pocos goles, tan solo tres goles, y en este caso la suerte o el mayor acierto estuvo del lado de Mafre Bankia, que se llevaba esa victoria por 1-2. Alejandro Troya Gómez fue el autor del gol de Ubricar Motos, mientras que los dos tantos de Mafre Bankia los marcaba David Oliva Ordóñez. También el Atlético Futsal, en este caso, se estrenaba o estrenaba su casillero de puntos con una victoria ante el Club Deportivo Celtas, que en este caso ya había conseguido un empate en la primera jornada. 2-4 fue el resultado final. Marcaron por parte del Celtas Juan Manuel Olmedo Chacón, todo un clásico, y Francisco José Sánchez Pineda, mientras que por parte del Atlético Futsal, Cristian Guerrero Sánchez, Alberto Mateos Atienza, Diego Alberto Carrasco Lobato y Juan Diego Puerto Rodríguez fueron los autores de los goles. El Autoescuela de la Sierra UAS, con su victoria entre la Espuela Café y Copas por 2-5, conseguía hacerse con el liderato por el golaveras, porque ahora mismo pues está empatado con otros tres equipos a seis puntos. Pero, insistimos, estos tres puntos más los cinco goles de esta jornada, sumados a los seis de la pasada jornada, pues le hacen ahora mismo ser el primer clasificado por ser el conjunto que más goles a favor tiene en esta categoría. La Espuela Café Copas, por la Espuela Café Copas marcaron Pablo Villanueva Benítez y Pablo Toro Vallejo, mientras que por parte de Autoescuela La Sierra Guas, dos goles fueron obra de Manuel Salas Agüera y tres de Daniel Gago López. Por su parte, la Lupe Vagues y Quebat confirma con una victoria, con esta victoria ante el Athletic Club Don López por 2-3 esta jornada, confirma un buen arranque liguero porque es uno de los cinco equipos invictos de la categoría. Ahora mismo, como decimos, cuatro lo han ganado todo. En este caso, la Lupe Quebat empató en la primera jornada y ahora se lleva la victoria ante el Athletic Club Don López. Roberto Carlos Ordóñez Bermejo y Mario Villanueva Pérez fueron los autores de los goles por parte del Athletic Club Don López, mientras que lo referente al conjunto de la Lupe y que va los tres goles fueron obra del mismo jugador, Guillermo Benjamín Gómez Mancilla. Nos quedamos ahora con el Impala 1987-1, Fran Generali 4, victoria del conjunto del Fran Generali en un partido que bueno se calentó en algunos momentos y hubo hasta dos expulsados, uno por cada equipo. Alejandro Rubiales Rosado marcó el gol del Impala 1987, mientras que los cuatro goles del Fran Generali fueron obra de Luis Miguel Naranjo Ramírez en dos ocasiones y de Alejandro Gómez Coronil y David Postiguillo Benítez. Y lo referente ya al partido, a los dos partidos que quedan, el Gol Copas ganaba por un apretado 2-3 a LCR, antiguo Leyton. Los dos goles de LCR fueron obra de Pedro Rodríguez Candil y de Isaac Cañema Catienza, mientras que por parte del Gol Copas, los autores de los goles fueron Juan Antonio Peñalver Acevedo, Diego Sánchez Ríos y Fernando Pavón González. Por lo tanto, fue el resultado de uno de los equipos que está en la zona alta de la tabla clasificatoria. Y el último de los encuentros, en este caso el que se disputó el sábado a la 1:00 p.m, entre el Málaga, Café Copas y JS Aubrique, terminó con victoria de los primeros por 6-3. JS Aubrique parece que no ha comenzado la liga como la temporada pasada, empezó muy fuerte y ocupando los puestos altos de la entonces segunda división. En esta temporada pues cuenta sus dos partidos por derrota. Los goles del Málaga Café y Copas fueron obra de Rubén Benítez Jaén, que consiguió tres goles, uno Cristian Vadillo, otro Adrián Valle Salguero y otro Manuel Romero Peña, mientras que los dos goles de JS Aubrique fueron obra de Sergio Carrillo Flores. De tal manera que la clasificación, tras la disputa de esta segunda jornada, de estos siete partidos, en primera división está de la siguiente manera. Líder Autoescuela La Sierra Guas, con 6 puntos, los mismos que Gol Copas, Mafre Banqui, Fran Generali. 4 puntos tiene la Lupe Quebat, 3 puntos Málaga, Café y Copas, la Espuela Café y Copas también, LCR y Atlético Futsal. 1 punto para el Club Deportivo Celtas, cierra la tabla con 0 puntos, JS Aubrique, Ubricar Motos, Athletic Club Don López e Impala 1987. Vamos a quedarnos en los próximos minutos con ese repaso a la División de Honor, a los partidos que se disputaron, a los 7 partidos que se disputaron en esta jornada. El primero de ellos nos dejó el choque entre Autoservicios La Plaza y Zulema, que se saldó con la goleada del Club Grazalemeño a Autoservicios La Plaza 1-7. Fue el resultado final de ese partido. Por parte de Autoservicios La Plaza marcó Pascual Alba Morales, mientras que los 7 tantos de Zulema fueron obra de Juan Antonio Menacho, de Álvaro Torreño García, que consiguió 2 goles, de Jesús Castro Román, en este caso 3 tantos, y de Álvaro Fernández Castro. Por lo tanto, victoria contundente del Zulema, que vuelve por su fuero tras caer en la primera jornada de Liga. El Pinturas Fefi, ¿qué de qué? También consiguió la victoria, en este caso, ante un rival complicado como es Inter de Lián, pero ante el que supo tener pues ese digamos ese control, ese dominio suficiente para llevarse la victoria. Los tres goles de Pintura Fefi, uno obra de Javier Trujillo y otro, los otros dos de Daniel Atienza. Mientras que por parte del Inter de Lyon marcó Marino López Castaño. La Peña Bética fue también protagonista de esta jornada porque fue el equipo que consiguió la mayor goleada del fin de semana. 9-1 a Oasis Lounge. Por parte de la Peña Bética marcaron Alejandro López Zarco, 3 goles. Aarón Solano Figueroa, 2 goles. Otros 2 para Fernando González Astetes. Y otros 2, Alejandro Giraldez Solano. Mientras que Domingo Borrego López fue el autor del único gol, el gol del honor del Oasis Lounge. Gesto Algar, otro de los equipos de la zona alta, también ganaba por 4-1 al PAP Álamo. Juan Manuel Romero Aguilar, autor de 2 goles. Fernando Calvo Sierra y José Miguel Jiménez Torrejón, los autores de esos 4 goles del Gesto Algar, mientras que por parte del PAP Álamo marcó, en este caso, Andrés Gómez Cozar. Y nos quedamos ya con los 3 últimos partidos. El primero de ellos, el empate a 3 entre el Brill de 1969 y el Porti Construcciones, hermano Viruez Oliva. David Gutiérrez Orellana, autor de los 3 goles del Brill, mientras que por parte del Porti, Kilian Chacón, Francisco David Pérez y Miguel Jaime García fueron los autores de los tantos que le dieron o ayudaron a su equipo a empatar ante el Brille 1979. Los primeros puntos que suman en esta jornada ambos equipos. El líder Revolución también vencía de Galería Panteras por 6-2. En este caso, los autores de los goles fueron Pedro Sañudo Caro, que marcó 2 goles, David Zapata Peña, Francisco Trujillo, Quisco Trujillo y Juan de Dios González. Mientras que los 2 goles de Galería Pantera, uno fue obra de Diego Gómez Fernández y el otro de Manuel González García. Y el último partido de la jornada nos dejaba ese duelo entre Estudiantes y Donde Fútbol Sala, un partido muy igualado, en el que el gol de Joaquín Ramírez fue lo que terminó desequilibrando el choque. Victoria por la mínima de Estudiantes. El Donde Fútbol Sala fue incapaz de abrir el marcador, de batir la portería de Estudiantes, mientras que ya, como decimos, Estudiantes pues tuvo esa suerte de marcar el único gol del partido que terminó dándole la victoria a Estudiantes. La clasificación ahora mismo se encuentra de la siguiente manera: Revolución líder con 6 puntos, 6 puntos tiene Gesto Algar, 6 puntos Pintura Fefi Quedequé y 6 puntos Estudiantes. Peña Bética tiene 3, Zulema 3, Inter de Lyon 3, Donde Fútbol Sala 3 y Oasis Lounge 3. Con 1 punto tenemos a Abril de 1979 y Porti Construcciones hermano Viruez Oliva. Y con 0 puntos a The Gallery Panteras, PAP Álamo y Autoservicio La Plaza. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my... Terminamos nuestro repaso con la clasificación de los goleadores. En este caso, en primera división, ahora mismo el futbolista que ha conseguido mayor número de tantos es Guillermo Benjamín Gómez Mancilla, de la Lupe Vagues y Quebat, que ha marcado un total de 5 goles. Con 4 goles tenemos a Daniel Gago López, de Autoservicios de Autoescuela La Sierra UAS, y a David Oliva Ordóñez, de Mafre Banqui, además de Isaac Cañama Catienza, de LCR, y a Pablo Villanueva Benítez, de la Escuela Café y Copas. Esa es la tabla de goleadores en esa primera división. Y en división de honor, un clásico liderando la tabla, Quisco Trujillo de Revolución con 6 goles. 5 goles tiene Jesús Castro de Zulema. 4 Daniel Atienza del Quedequé. Y con 3 goles tenemos a 3 futbolistas. Alejandro López Arco de la Peña Bética, David Gutiérrez Orellana del Brille y Juan Manuel Romero Aguilar de Gesto Algar. I have heard of... She loves. was me. Y estos son los horarios para este próximo fin de semana en lo que se refiere a la jornada 3, tanto en División de Honor como en Primera División. En División de Honor, el viernes a las 8:30, Portis Construcciones Hermanos Virgen Oliva de Galería Panteras, a las 9:30, Abril de 1979, Peña Bética, y a las 10:30, Zulema Pinturas Fefi Quedeque. En el Pabellón de los Remedios, también el viernes, a las 8:30, Inter de Lian Gesto Algar, y a las 10:30, donde Fútbol Sala Autoservicio en la Plaza. El sábado, dos partidos en el Pabellón. 9 de la mañana, Oasis Lounge, Estudiantes. 10 de la mañana, Pab Álamo, Revolución. Y en Primera División, estos son los horarios para esta tercera jornada. El viernes, en la cancha exterior, a las 8:30 de la tarde, JSA Ubrique Impala 1987. A las 9:30, Atlético Futsal, Atlético Club Don López. Y a las 10:30, Fran General y La Espuela, Café Copas. En el Pabellón de los Remedios, a las 9:30, Autoescuela La Sierra UAS, Club Deportivo Celtas. Y el sábado, en el Pabellón Polideportivo Municipal, a las 11 de la mañana, LCR Malaca Café y Copas, y en la cancha exterior, 10 de la mañana, La Lupe, que va a ubicar motos, y a las 11, Gol Copas, Mafre Bankia. Y dejamos el fútbol sala a un lado, estamos todavía pendientes de conocer los horarios de la jornada de partidos amistosos de la Asociación Local de Fútbol. Bueno, estaba ahí y porque existía la posibilidad de que, bueno, en este caso la imposibilidad de jugar todos los partidos en la jornada del domingo, y bueno, pues estaba estudiando la forma de plantear esa jornada con partidos el sábado y el domingo. Dependía de la decisión de los componentes de la Asociación Local de Fútbol sobre este asunto, y ya se vería si este fin de semana se juegan partidos amistosos o no. Estamos pendientes, estamos esperando, por lo tanto, esa decisión final. Nosotros nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando de ciclismo, y en este caso de una especialidad, de una modalidad, de la modalidad XCM, en su nomenclatura británica o anglosajona, mejor dicho, y Maratón BTT, digamos, traducido al castellano. Se trata de, como saben, de esa prueba de ciclismo de montaña en la que se trata, en la que consiste en etapas, digamos, en rutas, en pruebas, en la que hay que recorrer entre 60 y 100 kilómetros. En esa distancia se mueve más o menos. Y como saben, pues tenemos ubriqueños compitiendo en ese tipo de pruebas. Y el pasado fin de semana se cerraban precisamente dos certámenes de maratones BTT, el provincial y el regional. Y en ambos teníamos a un ubriqueño, Andrés Cintado, con opciones de llevarse el título de campeón. Estuvo presente tanto en el circuito provincial, en la prueba del circuito provincial, la maratón de Montecoche en los barrios, como en la primera vuelta a Almería, en la segunda de sus etapas, que era puntuable para el Open de Andalucía. Y bueno, vamos a conocer cómo le fue la cosa a Andrés Cintado, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Andrés, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vaya fin de semana que tenías con esas dos últimas pruebas, las dos que cerraban, tanto el circuito provincial como el Open andaluz de maratón BTT, y con opciones de victoria y de podium en ambas. Y además dos pruebas muy exigentes, ¿no? ¿Cómo fue la cosa? Sí, muy exigente, la verdad que sí. Bueno, eran dos pruebas que eran las terminaciones, tanto como en el Open de Andalucía, como bien has dicho, y el provincial de Cádiz, que no podía faltar ninguna de las dos, claro está. En el provincial de Cádiz me jugaba el primer puesto, que había que hacerla, y en el Open de Andalucía, pues había que terminarla también para conservar el segundo o tercer puesto. Fue muy dura en el Montecoche, que era la de provincial de Cádiz, porque nos cayó el diluvio encima. Uh-huh. Fue una prueba muy dura de 74 kilómetros, con muchos litros de agua en lo alto que nos cayó, embarrado, una prueba muy, muy, muy, muy dura. Uh-huh. Al final conservamos el segundo puesto, intenté luchar por el tercero, por el primero, pero el barro me impidió terminar un par de puestos mejor. Terminé tercero en mi uh-huh. categoría, no estuvo mal, quedé el quinto en la general, pero fue durísima. Uh-huh. Y luego el día siguiente nos pegamos una paliza de 400 kilómetros para terminar en Almería, en Macael. Uh-huh. También una prueba bastante exigente, con los primeros 12 kilómetros con 1.000 metros de desnivel. Uh-huh. André, los primeros 12 metros. Sí, André, como valor añadido, digamos, a la exigencia que tenían estas dos pruebas, te encontraste con dos en las que las condiciones meteorológicas fueron totalmente opuestas, como tú has comentado, agua y barro, en Montecoche, con el plus, ¿no?, de esfuerzo que se necesita en ese tipo de condiciones. Pero es que en Almería tuviste que cambiar totalmente el chip, porque allí, digamos que es un terreno mucho más seco y mucho polvo, supongo, ¿no? Sí, efectivamente. Después de haber terminado Montecoche, que parecía aquello un infierno de barro, agua por todos lados, nos metemos en Almería, que es totalmente seco, muy muy duro también, con zonas también de arena, y vamos, fue como si estuviera en otro lugar. El día antes estaba lloviendo a cántaros y el día siguiente estaba seco totalmente Almería, ya sabemos lo que es Almería todo. Uh-huh. Y como decimos, el sábado en Montecoche, que es una prueba ya de renombre aquí en la provincia, en los barrios, y con ese título provincial en juego, ¿qué se encontraste y cómo se desarrolló la prueba? Bueno, la prueba empezamos muy, muy, muy nervioso, porque uh-huh. estábamos tanto como el primero, actualmente que iba primero, Javi, nos encontramos los dos. Él sabía que yo iba a ir a Almería, él sabía que podía arrebatarle el primer puesto. Entonces él empezó a tirar muy, muy, muy fuerte. Tuve la capacidad de llegar con él hasta unos 40 kilómetros con él. Luego tuvo la mala suerte de que rompió una transmisión del cambio, pudo arreglarla, pero yo tenía que luchar ahí todavía por un primer puesto que me daba a mí la prueba. Y al estar ahí en el primer puesto, pues me seguía todavía mucho más, más cansancio, más estrés, terminé molido. Y bueno, pues el vencedor Antonio David Guerrero Brenes entró casi a más de 8 minutos de ti. No sé si el final fue de infarto, dependiendo de la posición que obtuviera, ¿podía perder el título? Antonio David, lo que le pasaba es que Antonio David, es que resulta de que cuando terminó la prueba, también, ya te digo, teníamos ahí el factor del barro. Uh-huh. Es que no sabíamos, ahí todo era una suerte, y Antonio David exactamente conmigo no tenía competencia ninguna. Ahí te estábamos con porque él, creo que le quitaban pruebas. Uh-huh. Él no se jugaba el primer puesto o segundo puesto, no se lo jugaba, aunque yo casi no fuera terminado muy mal, él no se colocaba por delante mía. Pero vamos, mi reto era entrar en podio, o sea, entrar primero, tampoco era todo casualidad. Uh-huh. Al final la clasificación ha quedado ahí muy muy apretada, porque Antonio David Guerrero ha sido primero con 535 puntos y tú segundo con 532. No, es que Antonio David, a Antonio le tienen que quitar, tienen que quitarle puntos. Ajá. Tienen que quitarle puntos porque esta prueba, al ser de en el provincial de Cádiz, pues tienen que eliminar una, cuentan, ¿no? Sí, al suspender una prueba, pues esa no cuenta, no pueden descalificarla. la única manera de quitar puntos es a las pruebas que se han hecho. Entonces él no cuenta con esas puntuaciones. Ajá, que haga lo que haga, ya era campeón, ¿no? Ya era, no, campeón no era Antonio. Antonio, nos jugamos el primer puesto. ¿Eso? Con el de, con Javi. Ah. Y yo, Antonio estaba por atrás. Antonio no tenía nada que hacer con, uh-huh, prácticamente no tenía nada que hacer con nosotros. Uh-huh. Por lo tanto, a no ser que tuviéramos mala suerte y rompiéramos los dos, tanto como Javi o yo. Sí, claro. Lo que ocurre es eso, que la clasificación ahora mismo que hace pública la Federación Gaditana, digamos, hay que excluirle de ahí una carrera, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Hay una actualmente excluida, sí, pero que fue suspendida. Efectivamente, uh-huh, no tiene que ver nada con el que actualmente el provincial, vamos, no tiene que ver nada. Uh-huh. Y por lo tanto, no sé si me explico. Sí. Por lo tanto, el campeón este año provincial ha sido finalmente Francisco Javier Moreno Pérez, ¿no? Efectivamente, ese ha sido el campeón actualmente, vamos, sí, uh-huh, ese es. Uh-huh. Yo me he quedado segundo y Antonio te ha quedado tercero. Y Antonio David tercero en esa clasificación. Claro, es que ya darte cuenta, es que ahora mismo no sé los puntos que estamos, pero creo que Antonio se quedaría con 532, con 525, uh-huh, creo que recordar que tenía, y yo tengo 532, menos que la que tengo menos puntuación, me tienen que quitar 17 puntos, uh-huh, porque en San Roque pues tuve yo mala suerte, tuve un pinchazo y me quedé muy atrás de las clasificaciones. Entonces me quitan esta que tiene menos valor. Uh-huh. Y a Antonio pues le quitan una que creo que tiene 80 puntos. Entonces se queda 80 puntos, se queda bastante menos, uh-huh, que nosotros. Uh-huh. Oye Andrés, ¿hubo muchas averías mecánicas en la jornada de Montecoche? Bueno, averías hubo lo más grande. Uh-huh. Y ya te digo, hubo mucha gente que no corrieron, muchísima gente que no corrieron. Y de los que corrimos, pues en los primeros 10-15 kilómetros, cuando se levantó esa manta de agua, pues abandonaron mucha gente, no decidieron de meterse como nosotros, los locos, en el barro. Bueno, en ese barrizal, ese infierno. Claro, en esas circunstancias es cuando la competición se podía abrir mucho más, ¿no? Porque en cualquier momento cualquiera de vosotros podía quedar cao por una avería mecánica, como en este caso ocurrió, ¿no?, a muchos de ellos. Si te ocurre a ti o le ocurre en este caso a Francisco Javier Moreno, pues la historia hubiera sido bien distinta, ¿no? Claro, efectivamente. Si en este caso, por ejemplo, yo tuve mala suerte porque yo podía haber entrado segundo, pero con el barro que había, no se veía bien los caminos, el barro en las gafas, en los ojos, porque ya las gafas no te dejaban ver. Uh-huh. Cualquier avería mecánica, como le ocurrió por ejemplo a Francisco Javier, pues cualquier avería podía haber destrozado a los dos, vamos, tanto como yo te digo, como a Francisco como a mí, nos podía haber destrozado el primero o segundo puesto, entonces fuera entrado Antonio. Uh-huh. Claro. Han sido 6 pruebas las que han compuesto este circuito provincial y bueno, se ha mantenido más o menos, salvo la prueba que nos comentaba antes, han mantenido cierta regularidad, ¿no? En líneas generales, ¿cómo ha sido este circuito provincial para ti en este año 2017? Bueno, la verdad que un poco, para mí ha sido un poco estresante, un, uh-huh, poco estresante. Porque al recogerme o al trabajar con el equipo de IE de Centauro, pues yo, ya que me llamaron, ya que me facilitaron, oye André, vente al equipo, que Jorge me dijo, vente al equipo, que vamos, que estamos, que contamos contigo y tal. Entonces me sentía en el compromiso de que tenía que estar ahí, tenía que estar dando el callo. Ha sido una temporada de entreno muy dura, de mucho sacrificio para poder estar ahí. Hemos tenido mucha suerte con la presión que había al principio, no hemos caído, yo me he caído muchísimas veces, yo parece que era un novato en lo harto de la bicicleta, sí, este año, que casi todas las carreras me he caído, pero bueno, hemos tenido la suerte que hemos estado ahí, por lo menos en el provincial hemos estado ahí casi toda la temporada, primero, pero como estos son estas son cosas de la bicicleta, del deporte. Hay que estar siempre fino, no puedes tener ningún contratiempo, si no, mira lo que te ocurre, pierdes 80, 90 puntos y te quedas atrás. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que se refiere al provincial, pero el domingo, como tú comentabas, te desplazabas hasta Macael, hasta Almería, la otra punta de Andalucía, para participar en la última cita del Open y a defender ese segundo puesto que ocupaba provisionalmente en el certamen andaluz. ¿Qué opciones barajabas tú para esta última cita? Porque supongo que habría que tener en cuenta también el esfuerzo, el sobreesfuerzo del día anterior, ¿no? Sí, bueno, yo estaba muy optimista, yo pensaba que yo podría con las dos pruebas bien, dentro de mis posibilidades, pues yo pensaba que tenía fuerza, pero después del desgaste que tuve en Montecoche, pues vi la prueba que, ya te digo, mis primeros 10 kilómetros eran, 10 o 12 kilómetros eran 1000 metros de desnivel. Las piernas en el kilómetro 7 u 8 dijeron, tira lo que quieras, que mis piernas, que ya tus piernas no van a seguirte. Digo, bueno, pues venga, pues ya está, ¿qué vamos a hacerle? Se quedaron ahí, intenté terminar la prueba lo más adelante que podía, veía gente que era de mi categoría que me pasaba. Por kilómetros, yo no veía pasar los kilómetros, en el 50 kilómetros yo no lo veía pasar. Fue una de mis pruebas más duras. Mira que he hecho pruebas este año. Pues uh-huh. Yo creo que el terminar este fue, terminé mal, muy desesperado, porque después de haber estado trabajando todo el año como he trabajado, el que meta la pata con una prueba de esta, bueno, al final tuvimos suerte. Entré, creo que recordar, el quinto o el sexto de la general de master, de los Masters 40. Uh-huh. Y me pude quedar con el tercer puesto del Open. Gente que está muy, muy, muy, muy fuerte. Estamos hablando ya casi de otro nivel, vamos. Uh-huh. El nivel de los mortales, soy yo, y ya de los inmortales, de ahí, que es sobrenatural. Este año los Masters 40 han estado muy, muy, muy fuertes. No creía que había ese nivel en Master 40. Uh-huh. Defendiendo con uñas y dientes ese puesto de podium en el Open de Andalucía, que ha contado este año con 5 pruebas. Antes hacemos balance del provincial, ahora del andaluz. ¿Cómo ha sido? Ha sido una maravilla. Empezando por la primera que empezamos en Huelva, aquí en Sabinilla, en Manilva, hemos estado en Huelva, en Sevilla, en Carmona, hemos estado en Almería, pues que ha sido aquí en Cádiz, también hemos estado en Castellar. Han sido unas pruebas muy, muy, muy bonitas, y pisando terreno nuevo, que es lo que me gusta a mí. Cuando vas a sitio nuevo, ves gente nueva, ves lugares nuevos, no sabes lo que te espera. Ha sido una prueba, el Open ha sido precioso. Muy bonito, muy duro, porque hay gente muy buena ahí, pero muy duro. Pero supongo que estará muy satisfecho porque, bueno, has estado rozando el título de campeón en ambos certámenes, tanto en el provincial como en el autonómico, ¿no? La cosa, sí. O el balance en un subcampeonato y una tercera posición, con el nivel que hay hoy en día, como decíamos nosotros, en Andalucía, en el ciclismo de montaña, no está nada mal, ¿no? No, para nada. Estoy muy contento con los resultados que he tenido este año. Estoy muy contento, muy contento. Es verdad que sí, que podía haber sido un poquitín mejor. Sí, ha estado el factor suerte, sí. Pero me he sentido este año muy fuerte, con mucha fuerza, con muchas ganas. Y mira, los resultados están: un tercero en el Open, un segundo en Provincial de Maratón de Cádiz y un segundo también en el Media Maratón. Provincial de Media Maratón, sí. Uh-huh. Que podíamos decir que ha sido tu primera temporada en la que, bueno, pues te planteaste intentar completar las distintas copas, ¿no? Los distintos certámenes. Sí, efectivamente, este ha sido el primer año que realmente, digo yo, voy a voy a, más que por el provincial, voy por el Open, que es algo más, porque el provincial el año pasado de rebote fui al provincial de Cádiz, pero preparármelo en conciencia pues ha sido este año. Y es verdad que ha sido agotador. Imagino que hay que sacrificar mucho tiempo y muchos fines de semana, ¿no?, para poder competir en el Open y en el provincial. Sí, ha sido, había que sacrificar muchos fines de semana, tanto como para como entrenamiento como para competir en todos estos lugares. Que ha sido tanto como por la familia, sacrificio por la familia, como sacrificio es todo. Cuando te preparas a estos niveles, tienes que tener la cabeza muy bien, tienes que tener muy, muy bien la cabeza, y antes de empezar la temporada tienes que pensar lo que vas a hacer, porque cuando llegas a esta parte del final de la temporada te puede dar el plof, te puede hundir. Se te puede hacer muy largo. Bueno, Andrés, con esto, por tanto, ¿podemos ya dar por cerrada la temporada, competitivamente hablando? Competitivamente hablando, sí. Estaba deseando ya. sí, ya hemos terminado este año, por ahora hemos terminado ya, terminé el sábado, ahora toca descanso, me pegaré un tiempecito de descanso a pensar si el año que viene continuaremos, no continuaremos, qué posibilidades tenemos. Pero por lo pronto ya este año se ha acabado. Supongo que estos días, como tú dices, son para plantearte el próximo curso, lo que se va a hacer, primero hacer balance de la temporada y ver si el próximo curso pues vas a tener los mismos retos. En principio, lo que sí podemos decir es que seguirás en el IE de Centauro Bike, ¿no? Bueno, tampoco lo sé exactamente, yo te digo, porque ahora tenemos que barajar varias cosas. De lo primero que tenemos que barajar, a ver qué tipo de maratones o carreras vamos a hacer. Y después pues hay equipos también que van detrás de uno: oye, Andrés, quiero que tengas por aquí, quiero que tengas por allá. Tendremos que ver, sobre todo pensar a ver lo que tenemos que hacer para el año que viene. Para ver mayormente, porque si voy a continuar en plan competitivo, pues requiero otro tipo de herramientas. Si sigo en plan, voy a seguirme un año, voy a competir igual, pero no voy a terminar, no voy a hacer tantas carreras como para hacer un provincial completo y un Open, pues quizás siga con el Centauro, que no está mal, es una gran familia y me ha apoyado al 100%, vaya. Pues nada, pues Andrés, lo vamos a dejar aquí y dándote, como siempre, las gracias por atender la llamada de Radio Brique, y sobre todo darte la enhorabuena por esta temporada que cierras o que has cerrado este pasado fin de semana, con ese logro que no es poco, como decimos, un subcampeonato y un bronce, subcampeonato en un provincial y un bronce en un autonómico, viendo el nivel que hay hoy en día en el ciclismo de montaña en Andalucía, ya decimos, es para quitarse el sombrero y para, bueno, estar muy, pero que muy muy satisfecho con el trabajo, y al menos, por lo menos, ese trabajo ha dado su fruto. Pues Andrés, muchas gracias y un abrazo, ¿eh? Venga, muchas gracias. Yo tan solo quiero darle muchas gracias a la familia que me ha apoyado en todo momento, gracias a Centauro también, porque el día de Centauro también me ha estado apoyando ahí, y bueno, y dar gracias. Gracias a vosotros y a todo aquel que me ha estado siguiendo por las redes sociales, porque son de agradecer. Gracias a ellos, pues tira uno, sigue con esa voluntad y tirando fuerte. Bueno, Andrés, lo dicho, muchas gracias. Un abrazo. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Seis y 24 minutos, nos vamos a quedar precisamente con las clasificaciones de estas dos pruebas. Ahí hemos cometido ese pequeño error, nos hemos guiado por la información que ofrece, en este caso, la Federación andaluza de ciclismo, la gaditana, en su defecto, en lo que se refiere a esas clasificaciones finales. Si ustedes la observan o la miran o la comparan, verán que la clasificación está hecha, pero faltaba por descontar, como bien nos comentaba Andrés Cintado, pues la prueba, una de las pruebas. Se han disputado 7 pruebas, en principio el calendario estaba previsto para 7 pruebas, de las que se han celebrado 6, una se suspendió, y bueno, en principio se podría pensar que esa era el descarte, pero finalmente, como decimos, todavía hay que descartar una prueba más, y a pesar de ese descarte, Andrés Cintado mantendría la segunda posición y el vencedor sería Francisco Javier Moreno Pérez. En lo que se refiere a esa prueba de Montecoche, en la victoria en la categoría Master 40 se la llevó Manuel Serrano Gil con un tiempo de 3:19:54, seguido de Juan José Tamayo, 3:22:37, y Andrés Cintado Romero, 3:23:04. La cuarta posición fue para Francisco Javier Moreno Pérez, 3:29:09, que a la postre se proclamaba campeón provincial. Y hay que bajar hasta la octava plaza para encontrarnos también con otro ubriqueño, con Carlos Javier Arenas Chacón, con un tiempo de 3:37:38. En esa clasificación en la que hemos comentado antes, Carlos Arenas tiene la décima posición del top ten, aunque no nos vamos a aventurar todavía a darla por definitiva, porque insistimos, tienen que descontar algunas pruebas, aunque suponemos que habrá cambios por arriba entre los primeros clasificados, entre el resto pues cuentan con menos pruebas de las que componían esta copa. Por ejemplo, Carlos Arena ha disputado 4 de las 7 pruebas, es decir, no tiene que descontar nada y por lo tanto del décimo no va a bajar. Tendrían en todo caso alguna opción para subir alguna posición, pero parece poco probable. Así que por lo menos nos alegramos también de que entre los 10 mejores ciclistas de Cádiz, en esa categoría Master 40, haya también un otro ubriqueño. Y el domingo se disputaba esa Vuelta a Almería, la segunda etapa de 60 kilómetros, victoria para Juan Manuel Sánchez Fernández, con un tiempo de 2:49:58, seguido de Marcos Sánchez Mateo, 2:50:38, y Joaquín García Nieto, 2:50:45. En séptima posición, Andrés Cintado con 3:05:10. Esta clasificación ha terminado con la victoria de Antonio Jesús Marchal con 480 puntos. Juan Manuel Sánchez le arrebataba la segunda posición en esta última prueba. Fue el ganador de la misma. A Andrés Cintado, 460, y al menos podía mantener Andrés la tercera posición, 445 puntos. Así que, pues eso es lo que nos dejaba la última prueba del Open, el último fin de semana en lo que se refiere al deporte del maratón BTT a nivel competitivo. Quisiéramos despedirnos haciendo referencia a la prueba que organizaba RS Sport Bikes este fin de semana en la localidad sevillana de Algámitas, en la Sierra Sur de Sevilla, donde se disputaba la tercera y última prueba del Campeonato de Andalucía de Descenso, de la Copa, y además era Campeonato de Andalucía. Participaron un total de 60 riders venidos de varios puntos de la geografía andaluza. El sábado tuvo lugar la jornada de entrenamientos oficiales y el domingo, y además del clasificatorio, el domingo, esa manga de clasificación y la manga de carrera. En la que el Scratch, el más rápido de todos los ciclistas presentes en Algámita, fue Carlos Aro, que completó el circuito con 2:29:623 milésimas, seguido de Francisco Rosendo Vilches Ramírez a 4:02:202 milésimas, y José Antonio Barrio a 4:821 milésimas. En categoría femenina, la victoria fue para la madrileña Zoe Zamora. Y en lo que se refiere a las distintas categorías por edad, el campeón de Andalucía en categoría infantil fue Mario Ruiz, el cadete Orión Kirchmayer, el junior Jaime José García, el sub-23 Francisco Rosendo Vilches, élite Carlos Aro, en máster 30 José Antonio Barrio, máster 40 Salvador Moreno y en féminas, como hemos comentado antes, Zoe Zamora. En lo referente a los ubriqueños, porque hubo ciclistas ubriqueños presentes en esta prueba, en la categoría junior, la victoria fue para Jaime José García, con 2 minutos 37 segundos, 863 milésimas, seguido de Pablo Montes Morón a 22 segundos y a 31 David López Nicolás. En cuarta posición, Iván Coronil a 42 segundos del ganador y en quinta, Gonzalo Sánchez Bazán a 45 segundos del vencedor de la prueba. Y en lo referente a la categoría sub-23, en este caso, la victoria sería para Francisco Rosendo Vilches, como hemos comentado antes, con un tiempo de 2:33.825, a 905 milésimas Rafael Luis Bascón y a 3 segundos 270 milésimas Luis Zarco Jiménez. En cuanto a los ubriqueños, octava posición para Manuel Rivas Pérez a 33 segundos y a 37 Juan Antonio Cordón Román. No finalizó Francisco José Gómez Fernández. En lo que se refiere a la clasificación general, el mejor de los ubriqueños fue Manuel Rivas, que fue 41º, Juan Antonio Cordón fue 44º, Iván Coronil 46º y Gonzalo Sánchez 48º. Estamos hablando de una clasificación en la que pues lograron finalizar unos 50 ciclistas. No obstante, nosotros ya ampliaremos toda esta información y tendremos la ocasión de hablar con los protagonistas la próxima semana. Y también tendremos ocasión de repasar lo que ha sido la temporada y en las distintas pruebas en las que han estado los ubriqueños componentes del equipo de descenso y también pues de RS Sport en bikes. Con esto nosotros nos despedimos. Mañana volvemos y mañana tendremos la ocasión de hablar de la Copa de Andalucía de Travesías de Resistencia, que este año ha tenido como campeón al equipo del Club de Senderismo Los Tres Caminos. Será a partir de las 5:30 de la tarde. Se quedan ahora con la última edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.